Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico en este día viernes, último día de la semana. Mañana es un día de reposo, de encuentro, de comunión con nuestros hermanos, especialmente con nuestro Dios. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre. Quiero invitarles afectuosamente para que ustedes sintonicen la radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9. Vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. También se repite a las 7:30 el sábado en la mañana el mismo programa. También los invitamos para que si tiene acceso a la internet visite www.escuelasabatica.cl y usted va a encontrar allí algún complemento al estudio de lo que ha sido la conversación de esta semana, de la iglesia, ritos y rituales. También algunas presentaciones, los audios, el mismo diálogo bíblico lo va a encontrar allí. También queremos iniciar colocando allí en nuestra página alguna invitación para que tiene que hacer alguna consulta, alguna comunicación con nosotros, nos escriba. Será grato correos. Poder comunicarnos con ustedes. A veces es complicado darlo por radio, los correos se pueden entender mal, pero allí van a estar muy claritos para que usted se comunique con nosotros. Así que todas estas cositas las estamos agregando para que usted vea que queremos servir al Señor, dar a conocer su mensaje de esta manera que Dios nos ha permitido estar aquí en la radio. Servir al Señor y servirle a usted. Y servir también a usted. Muy bien, vamos a conversar este viernes algunas cositas que están relacionadas con esto, la iglesia, estos ritos, estas ordenanzas que Jesús dejó. Recuerde usted que por lo menos hemos mencionado tres, que son el bautismo, la Santa Cena y antes de la Santa Cena el lavamiento de los pies puntualmente. ¿Qué es el bautismo, podría decir usted? Ya lo hemos conversado, creo que está claro para nosotros, pero vamos a decir de que el bautismo es un símbolo y de eso sí que tenemos que tener muy claro. No hay nada en el agua, no hay nada en el pastor, vamos a decir, que bautiza, sino que no es agua bendita. No es un agua bendita. No es agua bendita. Es agua común y corriente, no tiene ningún detergente especial que limpie del pecado, sino que al hacer usted, al cumplir con este rito, por fe, usted cree en el perdón de sus pecados. Porque recordemos que cuando el Señor dice que Él va a perdonar nuestro pecado, nosotros le confesamos el pecado y creemos que Él nos perdonó. No vamos a sentir nada, no hay ninguna señal especial que nos muestre que hemos sido perdonados. Tenemos que creer que el Señor nos perdonó. Así también cuando nos bautizamos, por fe tenemos que creer lo que el Señor también prometió. En otras palabras, dice, por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo y damos testimonio a nuestra muerte, al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Ese simbolismo trae consigo todas estas cosas. Y estas cosas que aparecen así, ¿no es cierto?, son por fe, no que se produzca algo como está metido en la mente de las personas cuando se habla de sacramento. Que en sí el hecho de haber sido bautizado ya produce un efecto en la persona intrínsecamente. No es así. Es por fe, nosotros lo reconocemos. Reconocemos por fe todo esto, pero no cabe duda de que después del bautismo el Señor cumple su promesa y dice allí que recibiremos el don del Espíritu Santo. Y no cabe duda de que el don empieza a hacer su efecto en nuestra vida. Nuestra vida debe tener un cambio. Nuestra vida tiene que notarse ese cambio. No es cosa de que vaya a hacer algo que nadie lo notó. No, yo creo que la gente, puede que nosotros no lo notemos, pero la gente sí lo va a notar. Y ahora un hecho importante que el simbolismo no nos deja ausente de entender lo que significa el bautismo. Por eso, y volvemos nuevamente a la idea de que en realidad el bautismo es un símbolo real, consciente de una relación que yo quiero tener con Dios. Y es por eso que no estamos de acuerdo con la idea de bautizar a los pequeños, a las guaguitas. Ellos no tienen conciencia. No tienen conciencia de arrepentimiento, de nada. Además, perdona, cuando se hace el bautismo, por ejemplo, por los bebés, un bebé, los padres lo llevan. Claro, la intención es muy buena, no vamos a quitar eso. Pero recordemos que esto es algo personal. Tú no te puedes arrepentir por mí, ni yo me puedo arrepentir por ti. Claro. Los padres no pueden arrepentirse por los hijos. Ahora, en ese momento que lo llevan, un bebé recién nacido, dime tú, ¿de qué tiene que arrepentirse? Dice, es que trae pecado. No, traemos la tendencia al pecado. Nacer no es un pecado. Entonces, claro, tenemos la tendencia al pecado, pero mientras este no se haya manifestado, recordemos que la tentación no es pecado. Yo te puedo incitar, por ejemplo, a que tú te drogues. Yo te paso la droga, tú la tienes en la mano, pero hasta mientras tú no te has drogado, tú no has cometido la falta. El hecho de tenerle la mano y mirarla no significa que tú ya cometiste la falta, no. Entonces, en ese sentido también, un bebé no podríamos decir de que está cumpliendo con los requisitos que habla el bautismo. El bautismo dice, es para arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces la persona tiene que arrepentirse, pedir perdón, y dice, recibe el don del Espíritu Santo en ese momento. Y creo que el mejor ejemplo que tenemos es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán. Él fue personalmente ahí, se presentó y le dijo a Juan que él quería ser bautizado. Incluso Juan no quería. Y Juan se resistió. Y tenía razón Juan en no querer, porque si tú no tienes... Claro, Jesús nada. No tenía pecado, pero él quería dejarnos ejemplo. Ejemplo se en daba, todo, usted, absolutamente en todo nos dejó. Él se bautizó sin tener necesidad de bautizarse. Y murió sin tener méritos o sin tener culpa, digamos así, para morir. Un aspecto bien importante en relación a esto de la comunión, del partimiento del pan, del vino, es el aspecto comunal que tiene este concepto. Porque, si usted recuerda, el lavamiento de los pies no se puede hacer, yo me lavo los pies, sino que tiene que ser con otra persona. Correcto. Entonces, es un aspecto que nosotros participamos en forma de grupos, de iglesias, de personas, y eso nos lleva a una comunión unos con otros. Y Cristo coloca el lavamiento de los pies ante la Santa Cena, ante la comunión íntima, ante la participación con Cristo, el lavamiento de los pies para poner en orden, ¿no es cierto?, estas situaciones que si vamos a los discípulos las tenían un poquito complicadas, porque ellos venían discutiendo quién iba a ser el primero, quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar. Había discordias entre ellos. O sea, estaban pensando puntualmente en un reino terrenal que Dios iba a instituir, y en ese reino ellos querían estar en los primeros lugares. Y Cristo les dice, no van a estar ustedes en los primeros lugares, porque yo vine a mostrarles que el verdadero dirigente de iglesia, lo voy a decir así, es el que sirve y no es el que es servido. Y él se para, toma, ¿no es cierto?, la toalla. Y nota Horacio en detalle, quiere decir que estaba la toalla, que estaba el agua, que estaba el lebrillo, la fuente, o sea, estaba todo, pero nadie quiso tomar ese lugar. Y Cristo ejemplificó, lo toma, participa. Y otro detalle más, Horacio, cuando uno participa de estos ritos, de la Santa Cena y del lavamiento de los pies, se prepara un poquito. Estos discípulos venían caminando con sandalias, y físicamente Cristo les lavó los pies. Y yo me imagino que esa agua no quedó limpia después de haberle lavado los pies. Pero él se humilló. Tiene que haber cambiado el agua varias veces. Mostrando, ¿no es cierto?, el sentido de humildad que el Señor debe tener hacia quienes están a su alrededor o son dirigidos. Dios dijo, ¿quién es más importante? ¿Recuerdan ustedes? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Muy bien. Lo lógico es el que se sienta a la mesa, pero yo soy ahora como el que sirve. O sea, la obligación que aparece aquí, la ordenanza de Cristo, no es que yo me vaya a lavar los pies con alguien por lavarme, sino por mostrar que soy una persona humilde, que quiero estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Quizás si usted nunca ha participado de alguno de estos ritos, estos emblemas, estas ordenanzas de Cristo, acérquese a una iglesia, participe quizás, pregunte y verá qué hermoso es lavar los pies, participar de una cena y encontrarse en un en un ambiente muy grato con aquellos que están recordando la segunda venida de Cristo. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo con nosotros durante esta semana. Seguimos invitándolos para que esta noche la radio sintonice a las 9 de la noche el programa Diálogo Bíblico. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.